Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la Bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Iniciamos. Buenas tardes a toda la bandera, a todo el barrio chino. Estamos transmitiendo desde Radio Cartón para la bola terráquea y pues hoy le vamos a dedicar este programa a León Chávez Teixeiro, pues uno de las inspiraciones de este programa. Se darán cuenta que precisamente el post de inicio, ¿no?, de la presentación de este programa, pues es una rola que canta León, que se llama Vueltas y Vueltas y Vueltas, y seguramente tiene que ver con el volantín, ¿no? Vueltas y vueltas y vueltas. Y así también como la vida, ¿no? La misma vida que da vueltas y vueltas. Y esta rola de Vueltas y Vueltas es de un autor chileno, pero que en voz de León y acompañado por los prófugos del manicomio, pues hacen esta rolota, ¿no?, que hasta la fecha no ha sido incluida en ningún disco de los de León Chávez. Y pues esperemos que próximamente, ¿no?, si hay chance, pues la graben y la puedan, aunque en YouTube ahí está esta rola, que la pueden escuchar, la buscan como Vueltas y Vueltas y Vueltas. Y bueno, pues también pues recordarlo en buena onda, mandarle un saludo, un abrazo hasta donde se encuentre actualmente, que es allá del otro lado del charco, en Inglaterra. Pero pues siempre es chido recordar a los compas con su trabajo, y ya sabemos que León, pues aparte de ser un compositor y un cantante, también se dedica a la pintura, es un artista visual, hace dibujos, rayas, pinturas, y toda su vida se ha destacado también por ser un organizador, un provocador, ¿no?, un luchador social. Y bueno, pues también este tiempo irónico, ¿no?, de desmadre y de supuestas elecciones organizadas o creadas o formadas, ¿no?, que no llevan a ninguna parte en realidad, que solamente son cambios de personajes que siempre hacen lo mismo, llenarse los bolsillos de varo y pues tratar de no resolver lo que la vida les genera, ¿no? Les da la oportunidad de reivindicarse con la raza, con lo que ellos llaman la gente, ¿no?, con el pueblo, y sin embargo es todo lo contrario, ¿no? Usan su espacio de poder para pues chingar, ¿no? Es una pena que en estas supuestas elecciones, y como dijera la compita Nora, que no sé dónde lo escuchó ella también, pero es muy reflexivo, si el voto sirviera para algo, pura madre que nos dejaban votar, ¿no? Y pues ojalá, ¿no?, y donde se encuentren, reflexionen sobre este supuesto acto democrático, ¿no? Y pues no cedan, ¿no?, el pinche voto. O sea, también es importante no votar también, ¿no? También castigar, pero generar conciencia, pues, ¿no? Porque hay muchas formas. En este caso, yo que estoy hablando aquí ante el micrófono con cierta condición desde mi perspectiva, ¿no?, aduciendo pues y señalando que la gran mayoría de quienes intentan llegar a algún cargo político por medio de estas farsas, pues no son más que gandallas, y lo sabemos así porque yo tengo bastantes años en esto de la lucha democrática, ¿no? Y y que sabemos que son chapulines, gente que no tiene realmente una convicción ideológica, ¿no? Combativa, de trabajo, de lucha, simplemente llegan ahí para enriquecerse. Y es una gran pena, ¿no? Y pues en ese sentido me pongo a pensar y a trabajar el cacumen y digo, ¿qué pedo, no? O sea, hay mucha gente que ha vivido trabajando y luchando para vivir o tener una mejor vida en este país y sin embargo, pues ahí está, ¿no? Sin merecer nada, ¿no? Sin ser reconocidos y creo que León, que luchó mucho en el movimiento obrero, en el movimiento inquilinario, o sea, en aquellos tiempos de Juventud de León que se luchaba mucho porque los obreros y los campesinos tuvieran un hogar, una casa propia, ¿no? Y esto tiene que ver también con el ser artista, ¿no? Generalmente, y gracias a la televisión y a otros medios, creemos que el artista se acerca al pueblo, al público, ¿no? Solamente para divertirnos, pues, ¿no? Pero hay mucho artista que también es parte total, ¿no? Del pueblo, de la raza, y que utiliza también estas herramientas para poderse acercar y conocer y dar a conocer lo que está sucediendo en el país, es decir, es una, pues involucrarse en los procesos sociales, políticos, económicos, culturales del país y del mundo, pues para ir procesando toda esta manera de sobrevivir y de llevarla. No son los tiempos, son los seres humanos los que vamos a través del tiempo cambiando y los procesos y las formas de lucha ahí siguen, ¿no? Trabajando y trabajando para poder tener una mejor vida. Y bueno, pues yo quería hacer esto como introducción para dar pie a escuchar, si se puede, todo el disco de Barcelona, sino solamente las rolas que nos deje el tiempo, y agradecer a Carlos que está acá en los controles y abrazar a todos los compas, amigos y camaradas que siempre nos escuchan y a quienes nos apoyan para que Radio Cartón y El Volantil salgan a flote, ¿no? A los centros culturales independientes que también hacen el paro, que están ahí para la manifestación y la expresión del arte y la cultura independiente. Y pues a toda la banda un abrazo y vamos a escuchar este disco de Barcelona. Creo que empieza con la rola del viernes y luego ahí se va, ¿no? Pues un abrazo a todos y nos escuchamos el próximo miércoles. El viernes cobro la última quincena de mi vida. Desde el viernes me olvido de acostarme a tal hora, de preparar camisas y pantalones, de hacerle al pendejo y de decir cosas idiotas. Desde el viernes vuelvo a los trenes que viajan de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad, de pezón en pezón, de pezón en pezón. Vuelvo a mis pasos de vago, tan lejanos y frescos. Vamos a juntar las mesas para caminar los ojos con el ritmo de las camas que tiemblan en la madrugada. Desde el viernes me quito la mortaja de la rutina. Desde el viernes me sacudo la ropa. Desde el viernes me desato los huevos. Desde el viernes no vuelvo a trabajar. Thank you.

por la alcantarilla. Sentada en la silla, pensando en la guerra, te miro comer. Sangre gotea, te beso la sien y ante mi nariz, como un gran cien pies, la historia se mueve y los que la atoran se van a morir, se van a morir, se van a morir, se van a morir. Ciudad y vi que de una pinta en la pared salías tú, te vi correr, en la ciudad te dibujabas una grieta en un cristal, y me enteré que en una fábrica machacas tus miles de años de sudor, que en el espejo en que me ves estoy de pie. Te veo mejor. Iba volando el mundo con las mordidas en los pies. En esa cama duermo yo, al perro dale un puntapié, y te invité en esa cama duermo yo, al perro dale un puntapié, con tus sonrisas me un café. Iba volando el mundo, tú y yo también. Abrió los ojos, se

se levanta hoy, se levanta hoy la clase del trabajador contra la clase del señor. Mariposa, regálame un hijo y dame el sonido de música nueva que nunca ha nacido. Un árbol con fruto que, como una hormiga, trabajas mi tiga, calmando mi vida como a una gaviota que mojan las olas, las flores te brotan, la ropa tendida, el viento en tu oído, mi vientre en tu vientre. Compañera, te quiero en los vientos que suenen tu pelo, como en los charcos que brotan de sapos, las nubes se cierran. Aquí estoy detrás de mi nariz, rebelde, renegado, sin destino, disidente, como un equívoco, un error,

frente a la máquina, frente al televisor, pidiendo amor, pidiendo caridad frente a la máquina. Frente al televisor, tanta miseria, los hombres y las mujeres del campo para repartirlo apoyaron nuevos amos a treparse en el gobierno. Su vida siguió un infierno con el reparto de tierras. No tuvieron más remedio que seguir dando pelea pa' no perder la salea. Tan fea la vio el señor, el jefe de la nación utilizó a los obreros. Cuando nos armó Carranza para matar campesinos y acelerar el camino del progreso nacional, inauguramos la alianza con los señores vampiros. La bandera roja y negra perdió lo internacional. Capital fue aumentando y tú creciendo con él. A los duros los golpearon, a los débiles compraron para afianzar al Estado a fuego y constitución. A tantos trabajadores nos han robado la voz. Nos han robado la voz.

regresar. Muchas gracias.